Saludos, bienvenidos. Estás escuchando el informativo de radio a través de internet que recoge algunas de las noticias más destacadas que hemos publicado en el portal informativo www.e-diario.com entre los días 17 al 20 de octubre de 2011. Te damos de forma especial la bienvenida si tu objetivo es perfeccionar el conocimiento del idioma español escuchando frases en esta lengua. El portal informativo www.diario.com pertenece al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, financiado exclusivamente por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID. El proyecto lo ejecuta la Fundación Capatira en Sandugo con el asesoramiento de la Asociación de la Prensa de Cádiz en España. Somos un medio de comunicación que nos diferenciamos de todos los que se editan en Filipinas por este rasgo. Nos expresamos en español. Hoy damos la bienvenida a Newell Carlet. Newell, lamentablemente, la semana ha estado marcada por el asesinato del misionero italiano Fausto Tentorio, un hecho que ocurrió el pasado fin de semana en la isla de Mindanao, en el sur del país. La Iglesia Católica Filipina, el grupo separatista musulmán Frente Moro Islámico de Liberación, MILF, sigla en inglés, y el gobierno italiano condenaron con fuerza el asesinato el lunes en Mindanao del sacerdote italiano Fausto Tentorio, el tercer misionero del Instituto Pontificio para las Misiones en el Extranjero, PIMA, sigla en italiano, asesinado en la sureña isla filipina. La muerte, a causa de varios disparos de Tentorio, de 59 años, en el garaje de la cabaña en la que residía, sigue a los asesinatos en 1985 del hermano Tulio Favalli, a manos de extremistas anticomunistas, y en 1992 del misionero Salvatore Carceda, asesinado por pistoleros aún desconocidos, ambos miembros también del PIME. Según un comunicado de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, CBSP, sigla en inglés, la comunidad católica clama justicia para el sacerdote asesinado, mientras que pide oraciones para el padre Tentorio, para los habitantes de Arakan, donde ejercía el misionero asesinado, y para su familia. Tentorio, sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Arakan, y cabeza del ministerio para la comunidad indígena de la diócesis de Quidapawan, también era conocido por sus acciones para impedir la explotación minera en la zona. De acuerdo al obispo auxiliar de Cotabato, José Colin Bagaforo, Tentorio, que trabajó desinteresadamente a favor de la población indígena, es el segundo mártir que se produce debido a la búsqueda de justicia, paz y liberación en Quidapawan, donde también fue asesinado Favalli. Por su parte, el MILF también condenó el asesinato del sacerdote católico italiano en la provincia de Cotabato del Norte, que calificaron como señal de la degeneración de la moralidad y de la espiritualidad en Filipinas. El presidente de la Secretaría del MILF, Muhammad Amin, también dijo que el grupo separatista condena el asesinato en los términos más rotundos. Este asesinato es de tal brutalidad y salvajismo que ninguna persona o grupo civilizados puede haber hecho, agregó el representante musulmán. Mientras, el gobierno de Italia instó a la rápida resolución del crimen y el enjuiciamiento del responsable del asesinato, llevado a cabo aparentemente por un único pistolero que empleó una pistola con silenciador. El embajador italiano Luca Fornari mostró su tristeza e incomprensión por el asesinato de un buen hombre, muerto a plena luz del día y mientras realizaba sus tareas. Tentorio fue asesinado por un individuo que usaba casco y que huyó en una motocicleta aparcada cerca mientras se disponía a abordar su vehículo para participar en una reunión en la diócesis de Quidapawan, a unos 60 kilómetros de su parroquia. La policía investiga el caso para determinar el motivo del asesinato. Otro hecho del que nos informabas esta semana en www.diario.com, la muerte de hasta 28 combatientes en tiroteos que han ocurrido en la isla de Basilan. Al menos 28 combatientes murieron y otros 13 resultaron heridos durante los combates el martes en la sureña isla de Basilan, entre miembros de las Fuerzas Armadas Filipinas y del Frente Moro Islámico de Liberación, FMLA, sigla en inglés. El enfrentamiento se produjo en el término municipal de Albarca, con más de un millar de civiles huyendo de la zona ante los tiroteos. Según el FMLI, entre los fallecidos se encuentran 22 integrantes de las Fuerzas Armadas de Filipinas y 6 combatientes musulmanes. En cuanto a los heridos, el grupo separatista reconoció haber tenido un herido, mientras que fuentes militares indicaron que 12 soldados fueron heridos durante las 8 horas que duró el enfrentamiento. Por su parte, las AFP indicaron que 13 militares murieron en los combates, mientras que otros 10 soldados fueron declarados desaparecidos. Las autoridades militares señalaron que el ataque se realizó contra posiciones del grupo extremista Abu Sayyaf con la misión de atrapar a uno de sus de su de sus cabecillas, fugado en 2009 de una cárcel de la isla. Según un comunicado del FMLN, el grupo separatista se comprometió a localizar a los soldados dados por desaparecidos y que serán entregados a las autoridades si son encontrados. De momento, agregaron las pesquisas realizadas por el miembro del Comité para el Alto Fuego del FMLN, Abba Salum, mostraron que ningún soldado fue capturado con vida en los combates. El FMLN reiteró que los enfrentamientos comenzaron con un ataque premeditado por parte del ejército filipino sin provocación alguna por parte de la guerrilla musulmana y en violación del acuerdo de tregua firmado entre ambas partes. El incidente se produjo una semana después de otro ataque similar contra posiciones del FMLN en la provincia de Zamboanga Sibugay, al norte de Basilan. Las AFP niegan haber atacado premeditadamente las fuerzas del MIRF en Basilan y que trataban de detener a un sospechoso identificado como Dan Lasau Asnavi, acusado de decapitar a 14 infantes de marina tras un combate en 2007 y que se fugó en diciembre de 2009 de la prisión de Basilan mientras era juzgado por sus crímenes. El portavoz militar Randolph Cabanan declaró que las fuentes militares violaron la tregua. El portavoz militar Randolph Cabanan negó que las fuerzas militares violaran la tregua con el MILF debido a que las tropas no se introdujeron en territorio bajo dominio del grupo separatista. El MILF y el gobierno filipino negocian actualmente la paz. Les contamos que en Filipinas los aeropuertos y lo que en ellos ocurre es noticia. Por un lado, ha surgido a modo de globo sonda la noticia de que el gobierno podría intentar obtener hasta 2.500 millones de dólares por la venta del aeropuerto Naya de Manila y utilizar ese dinero para potenciar Clark y el ferrocarril de cercanías que debería unir esa zona con la capital. Por otro lado, la compañía holandesa KLM ha anunciado que desde el último día de octubre la frecuencia de su enlace aéreo con Ámsterdam deja de ser diaria y se reduce a 6 vuelos por semana. En abril de 2012 desaparecerá la única conexión diaria directa entre Filipinas y Europa, todo debido a la disconformidad de la aerolínea con la tasa que debe pagar al gobierno de Filipinas, tasa que asegura son mayores, las tasas son mayores que las que pagan las aerolíneas regionales y locales. Y nos vamos hablando de motos. Newell, a partir del próximo lunes habrá multas de 500 pesos para los conductores que no respeten los carriles señalizados como de uso obligatorio para las motos en la avenida Macapagal y la avenida Commonwealth. Pero de momento, esta semana, están dando muchos sermones a los motoristas. Las autoridades de tráfico pararon y dieron un sermón de 15 minutos a las 1.154 personas detenidas por conducir sus motocicletas fuera de la vía obligatoria para ese tipo de vehículos el lunes, cuando se estrenaron esos carriles en dos de las principales rutas de entrada a la región metropolitana de Manila, en una jornada de ensayo general para la medida. En la avenida Commonwealth, en la zona norte de Metro Manila, los agentes de tráfico pararon a 424 motoristas, mientras que en la autopista Macapagal fueron sermoneados 730 conductores. La Autoridad para el Desarrollo de Metro Manila, MMDA, sigla en inglés, ya había incluido esas dos vías en su reciente medida de eliminación de limitación de velocidad a 60 km por hora debido a los numerosos accidentes que se registraron en esas carreteras. Según la MMDA, entre los detenidos se encontraban varios agentes de policía y soldados, y que la mayoría de los motoristas que se saltaron la normativa fueron parados durante las horas punta de la tarde. La cifra de conductores parados se produjo desde la madrugada del lunes hasta las 17 horas de ese día. Los motoristas que conduzcan fuera de la vía obligatoria recibirán un sermón sobre normas de tráfico durante esta semana de ensayo general y recibirán una pegatina sobre su participación en la conferencia que pegarán en el depósito de combustible de la moto. A partir del lunes 24 de octubre, fecha de entrada en vigor de la normativa, los violadores de la ley serán multados con 500 pesos. La vía para motocicletas en la autopista Macapagal se encuentra en la más cercana al andén, que suele ser la aplicada en otras naciones, mientras que en la avenida Commonwealth se encuentra casi en medio de la vía, lo que ha sido criticado por algunos motoristas que opinaron, en declaraciones al canal ABS-CBN, que ir en medio de coches y camiones parece ser más arriesgado. Los motoristas están obligados a mantenerse en esas vías, salvo cuando vayan a efectuar una maniobra de cambio de dirección. Esas vías también podrán ser usadas por otros vehículos ligeros. La implementación de estas vías obligatorias, que estarán limitadas por pintura blanca y azul, se debe, entre otras, a los numerosos accidentes de tráfico con motos, cuyos conductores suelen cambiar de vía continuamente para avanzar en medio del tráfico pesado que afecta a la capital filipina.